¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar las sábanas blancas de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Y si yo con mi experiencia tu inocencia me robé, tengo que confesar que no te puedo olvidar, que no puedo calmar mi dolor. Me hice dueño de tu vida, de tus sueños, de tus noches, de tu amor. Tengo que confesar que calmé mi ansiedad, me hice dueño de tu almohada y de tu cama. Disfruté de tu inocencia, fuiste fuego que quema, que se metió en mis venas. ¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar las sábanas blancas de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Si yo con mi experiencia tu inocencia me confesar.